La violencia hacia las mujeres aumenta el riesgo de adquirir VIH. Las interacciones entre el VIH, el SIDA y la violencia de género son numerosas y tienen consecuencias graves para la salud y el desarrollo humano de las mujeres adultas, las adolescentes y las niñas. La mayoría de las mujeres con VIH han sido infectadas por su pareja masculina estable. Hay estudios que demuestran que tener una historia de violencia sexual o doméstica aumenta hasta 3 veces la probabilidad de ser infértil. Las mujeres están más propensas a sufrir violencia o abandono por parte de sus parejas, familias o amistades, también como resultado de un estatus VIH positivo. Es urgente entender el vínculo entre violencia y VIH y actuar para prevenir nuevas infecciones asociadas a la violencia. Algunas acciones concretas son contar con estadísticas sobre la relación entre infecciones de transmisión sexual, VIH-SIDA y violencia sexual y familiar. Integrar las intervenciones de prevención, atención y tratamiento de VIH-SIDA con las redes de atención de violencia familiar y sexual. Educar al personal de los sectores formales e informales. Y promover, exigir y hacer accesible la terapia post-exposición al VIH en casos de violación.